hacia el fuego que escondes sola en tu corazón. Pues el mío ya no es digno de recibir lo que siempre me ofreciste. Tus quimeras de felicidad y entusiastas promesas que nunca escuchaste. El brillo en nuestros ojos se va y solo queda tu cuerpo durmiendo a mi lado. Postales, flores y cartas perfumadas. Y olvidaré noches sin pastillas y aquellas tardes en que no me quisiste. Tan solo creo que esto no es amor, porque no puede. Tan solo es la confusión de tu andar y la soledad de mi pensar. Tristes mareas de sentir.